O sea, la primera pregunta, y yo pienso que se responde sola, es si es que este proyecto es necesario o no. Si es que Canelmapu tiene que hipotecar su futuro productivo, la vocación turística que tiene, por un proyecto en el cual el país no necesita con urgencia. En esta misma reunión se dieron datos de que en el país se duplica o triplica la capacidad de energía que el mismo país requiere. Entonces, ¿para qué? Para mí, este es un ejemplo del modelo económico que tiene el país. O sea, generar megaproyectos industriales que benefician al 1%, al 10% de las familias más ricas, pero y que ya ve cómo nos tiene. O sea, el estallido social da respuesta de los efectos que tiene este modelo económico. Para mí, las soluciones son comunitarias. O sea, generar riqueza, pero para la comunidad.